Bueno, ayer hubo una reunión con la mesa provincial, la mesa agropecuaria provincial. Bueno, en principio lo que se acordó fue no dejar exceptuada la zona del sudoeste, es decir, seguir con la ley del sudoeste y todos los partidos que estén dentro de esa ley, no tendrían este año el pago del impuesto inmobiliario. Uh-huh. Dado de que, bueno, si en algunas zonas, hay zonas en las que esto no ha mejorado absolutamente para nada y otras en las que corrigió un poco, la respuesta tampoco es inmediata. Así que esa parte se consensuó. Con respecto a los porcentajes de aumento, no hubo ningún consenso. Aparentemente estaba la voluntad de sacar un aumento consensuado. Se habló de estratificación y eso no se aprobó. Así que, había una reunión el lunes con los técnicos y después el viernes de la semana que viene habría otra reunión. Uh-huh. Esto del sudoeste son aquellos partidos que estuvieron o están en emergencia. A ver si podemos restablecer el contacto con Norma Urruti o la Barriense, secretaria de CARVAP, hablando sobre cuestiones, pedidos que hacen al sector agropecuario. En este caso, lo que estábamos consultando, lo que estábamos charlando, el impuesto inmobiliario rural, los valores que se están manejando, y lo que contaba Hugo, bueno, seguir con la ley del sudoeste para aquellos partidos más afectados, ¿no? De eso se trata. Sí, exactamente, aquellos partidos. No sé si entrará a la PRI de la Madrid, pero creo que sí, que debe haber alguna cosa así. Indudablemente no lo están pasando bien esos partidos. No, seguro. Establecimos nuevamente el contacto con Norma, así que le vamos a consultar directamente a ella, porque estábamos hablando, Norma, de los partidos del sudoeste, estos partidos exceptuados. Decíamos con Hugo, no le están pasando nada bien estos distritos. ¿Cuáles son? No, bueno, pero no son, la PRI y la Madrid no están dentro. Ajá. Está Coronel Suárez, pero bueno, de Coronel Suárez Pringle, de la línea esa para abajo. Uh-huh. Hay que ver Coronel Suárez si va a estar con todos los cuarteles o no, por ahora está con todos los cuarteles. Pero la Madrid y Benito Juárez son dos partidos que están en una situación de aumento complicado, estuvieron en el aumento pasado, porque están pegados por la zona, como están zonificados, la Madrid está pegada a Dero y Benito Juárez a Tandil, entonces que ahí hay una inequidad que hay que corregirla también. Claro. Y en cuanto a los valores, entonces mencionaba que no hay acuerdo en cuanto al porcentaje, a los porcentajes del impuesto inmobiliario. El aumento se sabe, esto es un borrador, en principio aclarar esto, ¿no? Todavía no está el proyecto definitivo. Un borrador, ellos dicen que lo del 57% no es un planteo que hayan hecho ellos, que todo eso es corregible. Nosotros, en principio se habló del aumento según el INDEC, hay que seguir hablando de este tema. Bueno, en principio había voluntad de resolverlo, ¿no? Norma, ¿te vas a reunir en estos días o habrá alguna reunión próxima para tratar este tema? Hay el día lunes una reunión del cuerpo técnico y el día viernes, la semana que viene, la reunión de la mesa agropecuaria. Ajá, perfecto. Ustedes desde CARVAP han hecho una denuncia con respecto al Maíz Plus. Contame un poquito sobre esto. Esto fue un anuncio de la Presidente que está incumplido y que ya ha dicho que esto no lo va a poder cumplir. Y también lo que se denunció también es el mercado de trigo, las compensaciones de retenciones no las ha cobrado casi nadie, el sistema para cargar las ventas está caído hace por lo menos 2 meses y ya estamos ante la próxima cosecha. El trigo de esta campaña se sembró sin el incentivo que había prometido la Presidenta y seguimos con la misma situación de comercialización. Sí. No hay pizarra, no hay mercado, la exportación cerrada. Entonces, cuando está la molinería en la compra no está la exportación, y cuando está la exportación no está la molinería. Claro, sí, ya hay algunos anuncios de que viene muy complicado el trigo para la próxima campaña con respecto a la comercialización, ¿no? Exacto, porque no se ha clarificado absolutamente nada. Con respecto al año pasado, todavía quedan stock del año pasado. Bueno, en el día de mañana nosotros vamos a tener una reunión con técnicos, con Echepare, bueno, y para ver la propuesta, ¿no? ¿Van a tener alguna reunión, Norma, con los agrodiputados por el tema retenciones y demás? Y bueno, vamos a ver hoy qué es lo que pasa acá en el Congreso, porque todo lo de ayer se pasó para hoy, que está retenciones en el tema de presupuesto. Era ayer, sesionaba ayer, así que estamos viendo si se hace en el día de hoy. Y bueno, aparentemente, como la presidencia es oficialista, la sala iba a ser más chica y no se iba a poder entrar, o bueno, estábamos más ajustados con entre los diputados y los asesores, pero bueno, igual vamos a intentar. Bueno, ahora por el fallecimiento se ha suspendido la sesión, ¿no? Por el fallecimiento de un diputado justicialista. Exacto, se suspendieron ayer, las habían pasado en principio para hoy. Ajá. Así que, bueno, vamos a ver si hoy sesionan. Bien. Norma, y hablábamos también, incluso antes de comenzar el programa, compartiendo algunos temas con Hugo, el tema de la carne, ¿no? Lo complicado que está con los valores, con el precio, con la gente y lo que comenta también en la calle. ¿Hay perspectiva de que esto cambie, de que esto mejore? Mira, para que esto mejore podrá ser por el lado de la cadena y de las comercializaciones, es decir, exportar más cortes y que queden el resto de los cortes más subsidiados para el consumo interno. Desde el lado del stock, es lo que tenemos, el stock ha caído y sigue cayendo porque la faena de hembra sigue arriba del 40%, así que lo que esto hace prever que el año que viene todavía vamos a estar sufriendo los coletazos de toda esta falta de políticas. Y la ganadería uno no la puede, no la podés apurar, los ciclos biológicos hay que respetarlos, así que la escasez de mercadería hasta dentro de 3 años la vamos a seguir padeciendo. Norma, muchísimas gracias por este contacto mantenido con Radio La Barría, muy amable como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que sigan bien. Gracias. Muchas gracias, un beso grande. Norma Urruti, secretaria de Carvap. Suaves brisas. Y una melodía que llega para...